Acercarnos al futuro, un fusil en nuestras manos, la mochila y las botas, aplanando los caminos, son kilómetros de cabina sin parar, allá están los otros, la muerte en los ojos, enjambre de balas, el sueldo mortal, las cañas gritan. Ofensiva Radio. Ofensiva Radio. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo va todo? Ya estamos al aire por Ofensiva Radio, en este espacio, en este su programa, claro que sí, en el cual vamos a estar hablando acerca de la banda puertomontina Los Más Vivos, que tenemos hoy día para ustedes presentar, chicos, la maqueta, claro que sí. Vamos a también estar con los integrantes de esta banda. Vamos a presentar acá a los integrantes que están con nosotros. Jorge Cerón, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va todo? Excelentemente, amigo Julio. Excelente. Sí, acá, ameno. ¿Contento de estar acá? Casa, amigo. Estamos. Puta, cagado la risa, estamos acá, cagado la risa. Así que preparados para el rock and roll. Cuenta regresiva de los cinco discos que vamos a estar comentando semana a semana. Así es. Ganas también de que esto se desarrolle bien, ameno. Y más que nada tener una conversación. Claro que sí. Cualquier duda que exista. Y bueno, estamos también con Pablo Nahuelanca, vocalista de Los Más Vivos. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo anda? Hola, ¿todo bien acá? Apaciguando aquí la noche fría que hay acá en Puerto Montt. Y igual hemos esperado este momento, lo esperamos todas las, del jueves pasado. Pues. Estamos ansiosos, ¿cierto? Estamos ansiosos toda la semana, güey. Estamos nerviosos, güey. Hay mil emociones en este momento. Contarle a toda la gente escuchando en este momento la sintonía de Ofensiva Radio, que este va a ser una serie de capítulos en la cual vamos a estar hablando acerca de la banda Los Más Vivos, banda puertomontina, claro, bueno, que fue nacida y criada en la población Pichigüeyuco, ¿cierto? Acá claro. en Melipulli, Puerto Montt para algunos, y haciendo ruido desde el año 2001, ¿ah? Su primera presentación fue en la Semana Pichipeyucana, tocando covers, que más adelante vamos a estar hablando qué tipo de covers y de qué bandas sonaban en ese tiempo, ¿eh? Luego se fueron sumando más fechas, ya en el circuito local, hasta editar su primer trabajo en estudio, llamado La Maqueta, en el año 2004, del cual se trata este capítulo de la historia de los más vivos, celebrando 20 años, ¿eh? Que no es menor a recordarle a la gente que la banda está cumpliendo 20 años. Lo celebramos de forma bastante positiva. Claro, en febrero celebramos 21. 21 años ya se viene a reconocimiento y también hablar acerca de la historia, anécdotas y todo lo que ha ocurrido en estos 20 años. ¿Ya? Así que luego siempre vino el disco Hierve tu sangre, ya el año 2011. Luego estuvo el Crisis, el año 2013, Grito al viento, el año 2016, y el disco último que han lanzado en el año 2019, llamado Indómito, ¿ya? Y a lo largo de los años, en estos 20 años, Los Más Vivos se han presentado en distintas ciudades de Chile y Argentina. Se han presentado en bares, casas, ocupas, festivales, incluso llegando a tocar desde la calle al Diego Rivera. Actualmente, la banda se encuentra preparando su sexto álbum de estudio, ya que por ahí está sonando algo parecido. Y vamos a continuar escuchando un primer tema acerca de la historia de Los Más Vivos, que se llama Mi Lucha. Mi lucha. Ofensiva Radio. Bueno, amigos, seguimos acá en este programa especial, capítulo número 1, donde estamos hablando acerca de la historia de los más vivos. Vamos a comenzar ya de lleno en lo que nos convoca y hablar un poco acerca de la historia. Cómo nace la banda, cómo, de qué forma se ha dado inicio a este proyecto musical. Paulo, ¿qué nos puede comentar acerca de los inicios de la banda? Lo primero que fue para tocar es como en un evento de la población. Ya. La semana principio yucana. Claro. Y yo con Omar, con un amigo ahí de infancia que de siempre escuchamos punk. De hecho, él me empezó a pasar los primeros cassettes, ¿cachai? Armamos la guada, buscamos a otro loco. Igual yo venía de otra banda, ¿cachai? Yeah. Venía de Condenado, ¿cachai? Ya tenía una experiencia. Claro. Y Omar igual, entonces... De ahí vino el amor por la música. Claro, se nos hizo como un poco fácil, ya callábamos un poco. Claro. Entonces, era la semana pichipeyucana, ¿cachai? Y yo fui a la sede, a la reunión de la web, ¿cachai? Yo fui a hablar porque quería tocar en la web, ¿cachai? Quería tocar... Presionando. Que haya rock, ¿cachai? No sé. Yo escuchaba punk, escuchaba rock, ¿cachai? Y me aceptaron, ¿cachai? Me dieron la venia, digamos. Nos dejaron tocar. ¿Pero existía la posibilidad de que no tocaras? O sea, sí, pero sabéis que la gente no apañó al tiro. Ah, sí. Sí, los locos eran viejos. Claro. Paul me decían, de hecho. Paul. Pensaba que yo me llamaba Paul. No, Paul. Paul. Tenía más pinta de Paul. Claro. Y los locos atinaron, pues bueno. Así que nosotros con Omar buscamos a un bajista, no me acuerdo cómo era. Ya la guay que tocó bajo éramos tres. Yeah. Y empezamos a ensayar para el evento, para la semana Pichipuyucana. ¿Y dónde les tocaba? Para tocar seis temas. Ensayábamos en mi casa, a veces. Casa. Sí, en la leñera. Ahí bien con rústico. Bien rústico, pues, bueno. Los inicios. Patio, ¿no? Con un patio, bueno. Los micrófonos conectados a un equipo, ¿cachai? El equipo de mi casa cagó. ¿Tocaba guitarra y cantabas? Tocaba guitarra y cantaba. Cagó el equipo de mi casa, por ponerle el micrófono, ¿cachai? Ya. De ahí no había equipo en la casa. Con todo lo que ¿cachai? Ensayamos ahí en la leñera, ensayamos por la weá, llegó el día de nuestra primera presentación, ¿cachai? Porque. Nacimos para esa, bueno, no había otra intención después. Claro. Así que el primer día que tocamos, pues, estábamos nerviosos. Estábamos para la cagada. ¿Y qué temas tocaron? Tocamos, bueno, puros covers. Pero me acuerdo que, bueno, los que cachan, los amigos ahí. Cuando tocamos se subieron algunos amigos que no estaban en los planes que se subieran a cantar. Yeah, me acuerdo, siempre el chino, ¿cachai? Llegó y se subió a cantar, así, una parte del coro. Delante de toda la población. Habían ido los vecinos, su vieja creo que andaba, y este loco llegó y se subió, ¿cachai? En una actitud igual... Es punk. Es chacal, pues, güey. No, cualquiera sí, se sacaba, después tenés la vieja del negocio comentando la huevo. Sí, la que vende el pan. El Geno igual cantó. Geno. Oye, saludos a un gran amigo Geno. Ah, saludos a la Pichipeyuco. Estaré escuchando ahí. De seguro está César, gran bebiendo algo. Gran integrante en la historia de los más vivos, igual. Gran integrante. Sí, Geno, años. La guay que Geno le tocó cantar Carne a la Picadora. El loco le mandó a morir, pues, weón. Nosotros antes de tocar, weón, así como 15 minutos antes nos compramos una caja de vino, weón. Y, loco, en 10 minutos nos tomamos toda la weón. Así de tan nervioso que estábamos, weón. Nos subimos nomás, cara de paro. ¿Cachai? Antes de nosotros tocó una banda una banda cumbianchera, weón. Tuvimos que pedir la batería a los criados. Los weones buena onda, nos prestaron la weón. Bien variado, drama, bien variado el festival de la población. Sí, variado. Y había apoyo, había fraternidad. Apoyo entre como hay en la Pichi Biyuco siempre. Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Nos seguimos a tocar, ¿cachai? Terminó la weá, aplauso, ya, bacán. Y después de eso, ya como que nos armamos con otros amigos de la calle. Que ya por la influencia se expandió el punk, digamos, en nuestra calle. Entonces ya empezó a abarcar a otros locos, a cabros chicos incluso, a buenos más viejos, a otros amigos. Cuando jugaban al luche. Claro, nosotros jugábamos a la pelota antes, ¿cachai? No sé, al escondido, al sol, a toda esa weá. Y después tocábamos música, ¿cachai? Llegamos hasta ahí. Y ahí seguimos ensayando, más o menos, con cierta... Peridiosidad. Peridiosidad. ¿Cómo? A ver, Jorge, si lo puedes. Precario. Periodicidad. Bueno, se entiende. Y ahí ya empezamos a participar en el circuito. Que estaba. Igual ya había empezado el circuito pum, antes. Había empezado con banda como Malarracha, ¿cachai? Yo me acuerdo de la primera banda. Resistencia. Main. Resistencia. Los chicos de Incisión. Claro. Agresión Social. ¿Qué año estamos hablando más o menos en ese tiempo? Eso fue el antes, el 97, por el año 97. 97, ya. 98. Los más vivos son del 2001. 2001. O sea, vienen después de eso. Digamos. Sí. ¿En qué estaba? Estábamos hablando acerca de la influencia. Ah, de la primera, claro. De la primera presentación. Entonces, después ya nos empezamos a ensayar de forma más periódica. Ahí estaba. Ya, claro. No periódico. De forma más periódica. Y a participar del circuito hasta que ya empezamos a hacer nuestras canciones. ¿Cachai? Ya empezó a salir la música nuestra. Como te digo, yo tenía experiencia de la banda anterior, que es Condenado, que ya igual teníamos hartas canciones. Teníamos, yo creo, unas 20 canciones. Hay algo grabado que por ahí vamos a subir luego. Sí, a las redes. Luego se va a subir ese material. Bien. Entonces, ya sabíamos un poco cómo hacerlo. Yo me compré mi guitarra, ¿cachai? Una Yamaha, me acuerdo. Que la hice recagar, esa weá, un amplificador chico, weá. Así que con esa weá funcionamos y. Hasta que. Bueno, después entró otro integrante, entró Felipe Herrera, me acuerdo. Ya. Un claro. Saludo a Felipe. Saludo a Felipe, ojalá saludo. Que nos esté escuchando en. Interregión, Quilpué. En Quilpué. Saludo a Felipe. ¿Cachai? Y ahí más todavía, más nos metimos en el loco, igual tenía sus temas, ¿cachai? Igual venías de Condenado. Éramos ya dos de Condenado. Entonces ya empezamos a hacer canciones. Hartas canciones. Hasta que se dio la oportunidad de grabar una weá. Bueno, en esos tiempos, grabar era. Era una proeza. Era complicado. Pues. No había medios. La plata y uno era pendejo igual. Pues. Claro, no entonces, cuando pendejo no teníais las monedas, pues, esa weá. Pues. Acceso a instrumentos, muy poco. No, la pues, batería, bueno, casi era nada. Muy difícil grabar. ¿Cachai? ¿Cómo surgió esto de la grabación, Pablo? Por el. La carrera de sonido del Santo Tomás. Ya. Como que había una prueba que tenían que hacer grabar a una banda. ¿Cachai? Y a nosotros nos grabó un loco, un metalero. Me acuerdo que era el Chascón. Y ese dato lo consiguió Felipe Herrera. ¿Cachai? ¿No sabía el nombre? No me acuerdo. Pero solo aprovecharon la oportunidad. Sí, deberíamos saber ese nombre. Ahí sí. Felipe... Si está escuchando, que. Y puede identificar a. Que lo escriba. Bueno. Aquel metalero que grabó la maqueta. Claro. Tenemos un WhatsApp, ¿cierto? Sí, hoy estamos con saludos también. ¿Cuál? Estamos con el WhatsApp más 569-8484-6955. Enviamos saludos a los chicos de Santiago también que están conectados. Ah, que me están informando por acá, que están desde temprano haciendo la previa y escuchando el programón que estamos realizando. Y a toda la gente acá, claro, del sur, de Puerto Montt, que está conectada esta noche a Ofensiva Radio. Los amigos que están ahí haciendo el aguante. Acá estamos con harto cariño, haciendo esta conversación con los más vivos. Recordemos que estamos hablando de la maqueta para la gente que se viene conectando a la señal de Ofensiva Radio. Puede buscar en las redes sociales. y a través de www.ofensiva.cl. Está saliendo para todo el mundo. Ya tenemos alrededor de 230 conectados a esta hora de eso, la noche. Eso, eso. Así que estamos acá compartiendo algo con los chicos de Los Más Vivos y vamos a escuchar un temita. Estamos con DJ Sónico, ¿eh? También recalcar la importancia que tiene DJ Sónico acá con nosotros, porque él hace posible todo esto. Así que le agradecemos y vamos a poner un temita que se llama Con Ganas de Vivir, de Los Más Vivos. Ofensiva Radio. Bueno, amigos y amigas, seguimos acá en este espacio llamado Los Más Vivos por Ofensiva. Estamos repasando lo que es la maqueta, el primer disco de estudio de Los Más Vivos. Y Paulo, quiero preguntarte cómo era en ese tiempo la influencia, qué banda escuchaban en ese tiempo, de dónde sacaban tanta inspiración para poder sacar adelante ese trabajo. Bueno, harta de mi influencia español. Yo creo que eso se notaba al principio, digo. O gente ahora que nos lo hizo notar también. Ahora dicen que no. Ahora igual. Sí, igual. Sí, pero que está. Está. Bueno, en esos tiempos, por ejemplo, la primera vez que tocamos temas de Reincidente. ¿Ya? Tocamos temas de La Polla. Tocamos temas de Miserable, me acuerdo, en aquella ocasión. ¿Cuál de Miserable? Tocamos Resistencia de Miserable. Ah. Ahí en la en la Guada de la Población. Ah, buen cover. Sí, esa weá. Si tuviera una máquina del tiempo, volvería ese momento. Día de espectadores. Y dirías, ¿qué wea hice ahí? Claro, cambiaría mi futuro. Tu percepción de cómo vivir las cosas cambiaría completamente. Bueno, y influencia. Y después, cuando ya nos metimos a tocar, puta, harta. Me acuerdo de Misfit, Saturday Night. ¿Del Kennedy? No, de Kennedy no. ¿No? No, tocamos Sociedad Alcohólica, Móchalo, Jaula de Tierra tocábamos. Yo me acuerdo de la tocada en la CUT. Así, no. Nosotros aprendiendo a tocar y tocando, o sea, sí, guay, que es más difícil que la chucha ese tema, o bueno. Igual dábamos cara, sí, y bueno, esa vez tocó Germán. Germán, sí, que tocó Omar, que eran los integrantes de aquella época, y tocó el Pablo. Y esa vez. Claro, y el Alex, los primeros integrantes. Y tocaba Mal Gobierno con Faltan Money, y yo me acuerdo esa tocada. ¿En la CUT? Estaba presente ese en día. La CUT, en la CUT. Sí, po. Y tocaron, empezaron con Jaula de Tierra, weón, de la de Sociedad Alcohólica. Agrandado. Y weón, qué huevada, weón. Sí, weón. No, y bueno, igual en lo primero, nosotros igual, harto de la CUT, como decía hace el temita. Oye, aprovechando que estamos hablando acerca de la influencia, vamos a programar un temita, ¿ya? Y va a ser el primero reincidente, Carmen, ¿ya? El primero que vamos, harta influencia acerca de reincidente, así que vamos a escuchar para todos los amigos de Ofensiva Radio el tema Carmen de Reincidentes. Ofensiva Radio. Y bueno, volvemos después de esta sesión musical y recordando un poco lo que era la influencia de los Más Vivos. Vamos a retomar lo que estábamos hablando acerca de los integrantes, Pablo, en ese tiempo. Me mencionaste algunos. Estaba Omar, estaba Germán. ¿Qué nos puedes contar acerca de los integrantes? Claro, como primero integrante ahí de la calle, sí, pues estaba Omar, el baterista, estaba Germán. Que en esos años no me acuerdo cuántos años tenía ese bueno, era joven. Bueno, tenía como. ¿Está en el piso de hombre? Como, claro, como 14, 16 años por ahí. Pues. Claro, todos más o menos andan por esa. Nosotros ya. Yo ya había salido de. Del liceo. Del internado. Había salido de. De cuarto medio, digamos. Pues, bueno. Yo estaba afuera ya. Pues, bueno. ¿Te fuiste a Valdivia? ¿Vamos a hablar de mí? ¿Sabe mucho de la vida de Pablo? Después. No, pues ese año me quedé acá trabajando. Sí, armando ahí. Circo. Sí, pues. Sí, gracias a eso salen estas weas, pues. Sí, pues. Bueno, tienen el tiempo para hacer esta wea, entonces de ahí nace esta wea. Claro. Son años sabáticos de alguna persona. Es bueno. Bueno, de ahí se sumó. Bueno, estaba Alex, que era otro guitarrista, ¿cierto? De ahí se sumó Felipe. Y esa formación se consolidó por un buen tiempo. Por un tiempo. De hecho, dio su fruto. El Alex. Dio su fruto, que es la maqueta. Es como, ellos fueron los integrantes que grabaron la maqueta. Su hijo de eso, todos son locos. Entonces, es bueno ese buen cuerpo, porque muy lo recuerdo. Dejaron su legado ahí los cabros, igual. Ya esa época quedó registrada en música. Sí. Entonces, igual años muy muy etílicos, muy de alcohol extremo, harto. Alcohol barato, no. Harto, subiéndose al escenario. Historia de ebria, que borracha. Que no se pueden contar. Combatiendo el frío. Sí, porque no nos acordamos. Combatiendo el frío sureño. No podemos contar todo. El frío con pero época negra, muy de harto alcohol fuerte y que te dejaba dar vueltas. Por eso ahora no me bebo. Por eso ahora todo chantado. Sí, todo chantillo. Nos convertimos, gracias a Dios. Germán, como te había comentado, igual estuvo en ese tiempo. Creo que él haya un. A propósito, eso te iba a mencionar. A propósito de Germán, estuvimos con él en la semana. Eso, ¿viste? Ya, porque estuvo la intención contarle a los amigos de Ofensiva Radio que estuvo la idea de que Germán estuviera acompañándonos en este primer capítulo acerca de la maqueta. No pudo, pero sí estuvimos con él en conversación y le hicimos un par de preguntitas. Así que vamos a escuchar la voz de Germán ante la primera pregunta que le hicimos. ¿Cómo fueron los inicios en Los Más Vivos? ¿Qué se acuerda de la primera tocata? También es interesante conocer la opinión que tenía, claro que sí, que claro tenía ese integrante en ese tiempo, ¿eh? Así que vamos a estar escuchando la respuesta de Germán en este preciso momento. La escena local de la zona por allá por los 2000, si se pudiera definir, era bastante heterogénea en cuanto a la gran cantidad de adherentes a diversos subgrupos de las diversas corrientes contraculturales asociadas al punk que existían en aquel entonces. Bueno, había algunas de ellas que eran argentinizadas, otras más bien pop-punk, otras más bien hard, otras más bien UK punk, que eran más ochenteros, más English, ¿ya? Etcétera, ¿ya? Pero esta escena, si la comparamos con la que fueron manifestándose posteriormente, que ya esta tenía una visión más hermanada respecto a los gustos y identificaciones musicales, que creo que aún sigue bastante vigente hasta los días de hoy, tenía algo de auténticamente barrial y bastante callejera. No sé si era más o menos sectaria que las anteriores, pero eso de barrial que tenía era el sello cualitativo de la generación más arraigada a la primera década del 2000, lo que la salvaguardaba tinte más bien concreto en cuanto al tipo de música que se escuchaba y el sentido actitudinal de la misma. Lo destacable es que había un sentido de pertenencia que trascendía a lo que los medios de comunicación intentan encasillar a la juventud y a la tribu a la que pertenecen, resumiéndola toda en cuanto a características de rango etario, como cuando dicen que los jóvenes se identifican con la música ya que y ya cuando comienzan a tener familia, no deberían dedicarte a la música porque ya eres mayor, pero aún ya eres viejo para andar en tocata, ya. Esa generación era bien, bien arraigada a sangre, vamos a decir, con el movimiento al cual defendían y se adherían por diversas circunstancias, por donde después nos encontramos o la misma población o después en el centro, y bueno, hasta los días de hoy seguimos casi lo mismo. En el aspecto organizacional, la escena de allá de la primera década del 2000 fue un momento álgido en lo que tiene que ver con la cantidad de lugares en donde se podía mostrar la música que se estaba cocinando. Por lo menos habían 5 lugares fijos por donde de manera periódica se podía asistir a tocata y disfrutar de manera underground sureña. La CUD, el Vagón, el Maxín, la Esquina del Regimiento con Carmela, Chinquihue, y bueno, y otro que quizás me estoy olvidando. Yo creo que fueron los verdaderos semilleros de la cultura rockera de Puerto Montt y alrededor en aquel entonces. Entonces, ese es el, es más o menos, si tuviera que haber mencionado un panorama general de los 98, 2000, donde más o menos ahí los más vivos también comenzaron los primeros ensayos y los primeros integrantes. Yo creo que esa era más o menos la atmósfera que se vivía en aquel entonces. Ahí estaba la palabra de Germán, hablándonos acerca de cómo veía la escena en ese tiempo, ¿ya? Ahora vamos a con la otra pregunta acerca de si tiene algún proyecto actual del cual quieras comentarnos, ¿ya? Recordemos que él era bajista de la banda en ese tiempo, en La Maqueta, y vamos a ir con la respuesta a la pregunta número 2 que le hicimos. Claro que sí. Respecto a la consulta, si de acuerdo a lo que es proyectos de banda, en qué estamos más o menos haciendo actualmente. Yo diría que nos encontramos formando una bandita, una protobanda con algún amigo de los mismos tiempos que, bueno, fueron parte de la formación de Los Más Vivos inicialmente. Tenemos un par de temas propios, para el día de hoy ya estamos dándole forma para poder, si las circunstancias, las lucas lo permiten, poder grabarlo y más temprano que tarde, darlo a conocer. Las influencias son las mismas de antes, solo que ahora tratamos de incorporar un tiempo menos acelerado que en casi todos los temas. Eso es como una otra bien característica que hemos encontrado. Nos inspiramos en las tendencias en aceleración del cambio de la ciudad en que hemos estado siendo parte en este último tiempo. Por lo tanto, en esta inspiración hablan en gran parte la apuesta que estamos tratando de llevar adelante por medio de las letras. Ya, ojalá que resulte y dure lo máximo que tenga que durar. Y bueno, eso sería en cuanto a la bandida que estamos llevando adelante. Ah, no hay nombre aún, por eso. Pero eso yo creo que lo vamos a solucionar en algún tiempo cercano, ¿ya? Eso es más o menos también. Hemos abocado a la música no se pierde y, bueno, larga vida al rock y al punk. Ahí estaba la voz de Germán, que estuvo con nosotros respondiendo algunas preguntitas. Oye, acerca de lo gracias que era de esos años. Cierto, agradecer gracias a Germán. Juan, me gustaría que estuvieran los otros más vivos y hablaran algún día igual. Claro, acerca de lo que han, claro, han realizado. Algún día se va a dar. ¿Alguna anécdota con Germán? No, ya. No entremos más, en detalle. Sí, varias. ¿Varias? Sí. ¿Alguna contable? ¿Alguna que se pueda contar, Germán? Pablo, por ahí? Ninguna se puede contar. Está bien, ¿no? Está bien, mantener todos los resguardos y no, todo lo buena que pasó, onda, pasó. Germán, que haya accedido. Bueno. Cierto, y grandes sí, palabras. Y bueno, y como ven, el hombre tiene buen desplante al hablar, así que. Sí. Él igual escribió una historia de Los Más Vivos. Ya. Ojo. Hay una historia que circuló en unas fotocopias ahí, ¿cierto? Sí, no me acuerdo. Tenía 4 hojas, tiene la primera historia de Los Más Vivos. Y es bastante bonita, es bonita. Es como rescatar escribir todo lo que era en ese tiempo Los Más Vivos. Sí, eso está escrito antes de que grabáramos. Sí. Mucho antes. Sí, ¿cachai? Todo lo que pasó después no está ahí. Pero ahí va a andar circulando esa weá. Ya anda circulando, de más que varias gente lo tiene. Hay que tratar de buscarlo y poder recordar no, esos buenos momentos, copia, ¿cierto? No, sí, se viene en copia. Se viene ahí toda la. Los accesorios que van a andar en feria cuando vayamos a tocar a sus ciudades. Pronto ya, pronto. Ahí vamos pronto a llevar todo ese material para compartir. Pues, bueno. Así que estamos conociendo detalles íntimos acerca de La Maqueta, muchachos y muchachas. Estamos hablando con los más vivos, estamos con Jorge Cerón y Paulo Nahuelanca hoy hablando acerca de este proyecto, el primer disco de estudio de los más vivos. Bueno, podría ser de igual para igual a meter a Cerón, que en esos años, ¿en qué estabas tú? ¿Tú igual estás ahí tocando? Bueno. Era parte ya de la escena. Cuando ya nosotros estábamos tocando, tú igual ya estás ahí tocando. Yo tenía 14 años. 14 años. 14 años. No sabía. Industrial. Liceo industrial. Incluso con los que empecé a tocar en esa época fue con el Lugo, que un saludo igual para Lugo. Un saludo para la Marcia de aquellos tiempos, nos juntábamos, teníamos un piño simpático. Me caían bien los cabros. No, es que esa época era una época súper etílica, bueno, no ha dejado de hacerlo, pero... Yo creo que era más antes, bueno. Sí, bueno, ahora hay chela, weón. Si antes no había chela, weón. Puro vino. Era ron y vino, nada más, weón. Tres botellas de ron y nada más. Y nada de fumar, nada. Nada de chela, eso era para los... No había ni pito. Para nada, y para los viejos, no chela. No, pito. Puta, paraguayo. De repente llegaba un paraguas, bueno, no y uno alcanzaba a todos, como a seis weones. Sí, y todos quedaban voladitos. Un palo en la cabeza. Y nadie se peleaba. Nadie se peleaba. Sí, también se peleaba. Pero era más, no sé, Juan. Garrafa. Garrafa más. Ahora ya no se ven garrafas en las tocatas, Juan. Que vuelvan las garrafas, Juan. Sí, Juan. ¿Qué está pasando? De vidrio. Bueno, Juana, de Real Damajuana, por cierto. Tres cajas de cartón, una Majuana de que era retornable. Y ese era el cóctel. Claro. Nada de otras cosas. Y de ahí a tocar, pues, al escenario, pues, así era la weá. En el 2001 eran en el... Bueno, ahora igual es así. En la weá de ahora los de cabros, Bellavista, sí. El gimnasio de Bellavista. Claro. Yo me acuerdo cuando yo iba a las tocatas y me acuerdo... ¿Sabes por qué me acordé que era el 2001? Porque fue el tema de las Torres Gemelas. Por eso sí. Me acordaba que era el 2001. Sí, tuve que asociarlo con algo para saber de qué año eran. Claro, y en esa época una vez se inundó la web, se inundó y la tocata se hizo igual. Y contra todo. Arriba, se hizo igual la tocata. Y en esa época tocaba Lo Más Vivo, creo que fueron como las primeras tocatas que yo vi a Lo Más Vivo. Los vi en la CUT, pero antes yo los vi allí en el... En el Gimnasio de la Libertad. El Gimnasio de la Población Libertad. En la sí, pues ahí se hicieron hartas fechas. Era un piño, po. Yo te estoy diciendo que eran un piño bueno que eran un montón. Yo lo veía de afuera, yo no los conocía a ellos. Nosotros, hermanos, nos pasábamos caros de a uno. Sí, pues. Eran dos, de ahí pasábamos caros otros, tres, de ahí cuatro, cinco, seis, siete. Un piño bueno en la tocata y eran los más desordenados. Los desordenados. No tan desordenados, pero no éramos mocheros ni nada. No, no mocheros, pero eran. Pero éramos, igual tomábamos harto. Se hacían notar los mocheros. Nos gustaba cantar en. Cantar ahí como barras. Sí, estaba la tocata, estaba tocando, puta, por ejemplo, en esa época estaban los Piojos Sexuales, me acuerdo. Que eran los Piojos Sexuales, también, claro, sí. Que Pablo. No hablaba de ahí. Bueno, el rompeor de guitarra. Pero en aquella época. Bueno, ¿de qué estaba hablando? De la tocata de arriba. De las tocatas de Libertad. En Libertad. Sí, la Policía Libertad. Estaban tocando la banda y de atrás se escuchaba la canción de Recasara con el puño levantado. El tema de Jornalero Andaluces. Y terminaba la canción que estaban tocando en la tocata y se le escuchaba atrás cantando los culeros. Ay, que ni ahí con la ni tocata, ahí con la banda. Todo curado, andado vuelta, tomando con el Majuana. En un pillo culeado, redondo. Y todo el resto, bueno, ya se cachaban, pues. Todo como que se ubicaban, todos eran como se. Nos iban bajando al centro, todavía no bajaban al centro. Eran los distintos. Esto era los distintos que eran de la población, era como de la Pichi Peyuco. Entonces todos se conocían, no sé, pues Gillo igual era de la Pichi, pero sí, Gillo era como la versión, entonces como que todos lo ubicaban. Sí, y estos chicos, no, pues los chicos eran un piño que bajaba del monte cada vez que había una tocada. Y en ese tiempo estaba ahí, en ese piño estaba el Evar. Estaba el Claudio, ya estaban claro, ellos. Claro, ya estaban muchachos ellos, que eran, actualmente chicos. Eran chicos. Son parte de la banda. Claro, eran sí, chicos ya. Son parte de la banda y ya estaban ahí. Dando vueltas ahí igual, en el ambiente. Claro, igual fueron influenciados. Fueron los más viejos. Absolutamente. Influenciados por los más vivos. Hasta el día de hoy. En especial hasta por algunos, a lo mejor. Como muchos, ¿sabes? Como todos. Yo me acuerdo que esos manes. Bueno, me iban a pedir música así. Cassette. A cada rato nos culiamos. Yo una vez le pedí a pedir un cassette alemán de el Alcázar el 2, pues tenía el 1. y no tenía el 2, pues, el de la Alcazara, pues no lo había escuchado y lo, no lo, son muchos años que no lo escuché, pues, weón. Y fui donde le Evan y le dije, Evan, préstame un caseta, yo no sé dónde tengo el refrigerador de una casa, de mi casa. Esa weá es mío, concha tu madre. Esa weá es mío, weón. Ya, te lo devuelvo, weón. No, estos weones, puta. A veces en el mismo día llegaban los dos, pues, weón. ¿Cachai? Iba uno y, oye, préstame un cassette. Así, pues, weón. ¿Cachai? Ni siquiera con una introducción o. No. Ofreciéndote algo a cambio, por último. Préstame un cassette, después llegaba el otro, préstame un cassette. Bueno, antes la gente no prestaba cassette, ¿te acordáis? Que no, así loco, era, weón. Había locos que no prestaban cassette. Habían weones egoístas que no prestaban cassette. No, yo weón, por lo menos sí prestaba, igual. Perdí varios. Así era el juego, ¿no? Así era. Sí, claro. Así era el juego. ¿Cierto? ¿No? Sí, final, sí, de hecho, claro, no por ahí tengo algunos cassettes de alguien. Felipe, por ahí. Tengo un cassette tuyo. Cóbraselo, cóbraselo. En custodia, está bien. Yo lo tengo, weón. Yo fui, weón. Lo confieso. Lo confieso. Ahora no será lo mismo si está regalado. No, tenía la, el de la polla. El, la polla en tu recto. Original. ¿Original ese, lo tenías? Sí, weón. ¿Y lo tienes tú todavía? Yo lo tenía, weón. ¿Y ahora ya no lo tienes? No, pues cuando hubo un incendio ahí cagó. Cagaron mis cassettes. Ah, ya, sí. Cagaron todos mis cassettes. Weá originales que tenía de años, weón. Chato Mario, weón. Cualquier recuerdo en esa weá. Sí, weón. O ahí grabaciones tengo de condenados, no más, weón. Esa era. ¿En qué época? Bueno, vamos. Sí, bueno, un saludo a los, a los amigos, a los de, amigos que nos están escuchando. De Ofensiva, bueno, Radio, ¿eh? Tenemos sí, ya Jonathan. El Jonathan en Santiago. Bastante, en estaba Santiago. De temprano estaba el Jonathan. Sí, estaban, ¿no?, haciendo la previa, había, los muchachos. La previa, los chicos, al Jonathan, al Moise, al otro compadre, su amigo ahí donde fuimos a caer a tantas, su casa, tantas veces, a su casa, ¿cierto? A nuestros amigos, a la, a los chicos de a mi pareja, a la Yobi. A los chicos de Temuco, a los chicos de Osorno. De Osorno. La última vez que fuimos a Osorno no pudimos tocar, ¿te acuerdas? Bueno. No pudimos tocar. Y fue la última tocata que hubo, porque después fue la, pandemia. Y era presentar el disco. Ya llegaremos. Ya llegaremos. Jorge, era presentar el disco. Era presentar el disco. Y no, no te lo logró. Era Osorno. Osorno, estábamos picados con Osorno. Osorno, pronto, pronto, Osorno. Para los cabros, puta, lo de Santiago, lo, si hay alguien de Copiapó, que en Copiapó igual. Eso, Copiapó, en Argentina igual, que estaban escuchando. En Argentina. Así que saludamos a, bueno, todos los amigos. Bueno, y pásense el dato igual, po. Compartan el link en sus redes, ¿cierto? Si tiene alguna pregunta que hacer, el momento. ¿Cuál es el link? Oye, el número. Ah, el número, te mencioné, okay, que mandan sus saludos y manden sus comentarios acerca del programón que estamos realizando, el más 569 84846955. Repito, más 569 84846955. Y vamos a estar leyendo todos los saludos que nos manden nuestros amigos que están en esta noche conectados a Ofensiva Radio. Así que continuamos acá con los muchachos. Estamos en los estudios de Ofensiva Radio, acompañado por la producción que ha hecho posible todo esto, ¿ya? Así que saludamos también a Juanito, amigo ya de la casa, que está compartiendo con nosotros esta noche. Juanito, ¿qué tal? ¿Cómo está todo, profesor? ¿Cómo está la semana? ¿La semana? Normal. ¿Normal? Normal. ¿Algo cansado? Sí, pero todo bien. Estoy, no sé, como la selección. ¿Ah, sí? Sí, con una incertidumbre. ¿De cómo va a terminar? Para hacerlo. No, pero bien. ¿Puedo, me van a pegar. ¿Quién te va a pegar? Mi hermana, Juan. ¿Ya? Mi hermana. A la Cote. ¿Qué está escuchando? La Carola. Sí, me están ahí. ¿Dónde es Temuco? Un saludo. Temuco y Santiago. Saludos, entonces. Saludo Aarón, igual, entonces. Aarón, un saludo para mi primo Aarón. Aguante el primo Aarón. Oye, mi primo Aarón, la última vez que fui para allá. Te trató un lujo. No, un lujo. Si mi primo nunca me trata más. No falla, no falla. No falla, Aarón. Así que un saludo para mis hermanas. Han llegado saludos al WhatsApp. Se comenta por acá. ¿Dónde los podemos revisar? Ya está DJ Sónico en los controles. Buscando sus saludos, muchachos. Bueno, muchachos, compartan para mí el link, ¿cachai? Para que generemos acá una red, ¿ya? Cualquier cosa que quieran en sus redes, ayúdenos con eso. Ustedes saben cómo es. Gracias por los saludos, dice el Oye, tenemos los primeros saludos, ¿eh? Buena, muchachos. Hay saludos ya en WhatsApp. Saludos a los más vivos de parte de Mario. Se viene eso, los más vivos Fútbol Club, ¿eh? Ojo, ojo, que se viene el Club Deportivo Los Más Vivos jugando lunes y viernes. Estamos ahí en las canchas dándole con todo, así que saludo a Mario que nos está escribiendo esta noche. Nos está llegando también una pregunta. Buena, los cabros. Tengo una pregunta para el tío Paul. ¿Por qué se llaman Los Más Vivos? ¿Quién fue? Don David Ríos pregunta, ¿por qué se llaman Los Más Vivos? Bueno, es como, a ver, cómo te lo explico, es como en esos años, es como una mofa, puede ser. Es como molestar a alguien, ¿cachai? Ahí vienen los más vivos, ¿cachai? Claro, aquí vienen los más... ¿Cachai? Como que lo está... Claro. Aquí como vienen los... Lo está galeoneando, aquí estos son los vivos. Claro. ¿Ya? Es como un huevo, ¿cachai? Claro. Y en esos tiempos lo decía harto un amigo de allá de la Pichi. Alberto Mail, ¿qué se llama? Alberto Mail. ¿Cachai? Ese loco siempre estaba en la esquina y... Huevón, que pasaba al frente... Al frente, huevón... los más vivos y los weas, siempre la misma wea. Y nosotros así buscando nombres, buscamos un nombre para wearnos a nosotros mismos. Claro. Esa era la idea, era como en realidad un poco ridiculizarnos nosotros. Yo creo que ese nunca lo había dicho, pero ¿sí? Finalmente ese yo creo que es el rollo de la wea. Sí. Es como wearnos a nosotros mismos, así. Nosotros somos los más vivos. No sé, ahora lo entiendo, bueno, después de 20 años. ¿Te hace sentido el nombre? Sí, por ahí va la cosa, por ahí va el nombre. Entonces la historia, el nombre, ¿eh? Muchos igual quizás se lo preguntaban, así que Paulo nos detalló el origen más o menos de lo que es el nombre. Vamos a continuar con los saludos. No se identifica, pero dice, para los cabros de los más vivos, primero que todo felicitarlos por estos 20 años de música y resistencia. Y la pregunta, si tienen o no, o sacarán copias físicas de sus discos, aguante los más vivos y dónde poder comprar su CD. ¿Qué puede responder eso, Jorge? Si existen. En realidad somos unos flojonazos en ese aspecto. ¿Ya? Nosotros no... Mira, todos los trabajos que hemos hecho con los más vivos, todo ha sido de forma independiente. No ha existido ni un sello, ni nadie que nos financie nada. O sea, lo hemos pagado de nuestro bolsillo. Y muchas veces lo hemos hecho de forma autónoma. O sea, el último disco lo estamos grabando prácticamente en la casa de Leval. Claro. Como que ya, digamos, teniendo los elementos necesarios, sí, a grabar. Sí, bueno, entonces como que ya ha sido... Es muy precario lo que cómo hacemos las cosas. Pero sí salen bien, pues entonces ese uno le tiene cariño. El tema de las copias físicas, como no las hacemos nosotros, no le tenemos tanto cariño. Porque tenemos que pedirlo a alguien que lo haga. Claro, implica un trabajo, digamos. Es un trabajo. Es pega, tremendo. Es pega, entonces hay que decirle a otra persona que lo haga. Pero en todo caso yo creo que sí se viene copia, eso. Sí se viene, o sea, eso. Tenemos que ponernos sí las pilas con eso y yo creo que es sí algo importante viene. Porque al final, bueno, lo más vivo, aparte de copia física, para mí es algo más de en vivo. O sea, lo más vivo es más... Sí, pero hay gente que le gusta tener el disco, el físico, sí, y tener la carátula, bueno. Cierto, hay gente ver que las letras, hay gente que le encanta esa hermano. Sí, bueno, ¿no? Y se ve entonces, mucho ahora el tema del vinilo. Queríamos nosotros, sí, en algún momento igual pensamos en sacar el disco, el Indómito en vinilo. Hermoso. Entonces, pero yo creo que respondiendo a la pregunta, tenemos... sí se viene. ¿Sí? Se viene, sí, copia física. Se viene por lo menos la reedición de algún disco, yo creo. Claro. Sí. Recordar, amigo, también a Nelson de Bosquemar, que nos hizo esa pregunta. Bueno, que están todos los discos. Nelson. Están gracias todos los Nelson, discos, ¿no? En YouTube, están en Spotify también. Así que ahí lo pueden. Bandcamp. Lo pueden encontrar en el Bandcamp. El Bandcamp está toda la información completa. Sí, están todas las grabaciones que hemos hecho. Que han habido por haber. Y no sé si tiene aplicaciones o no. ¿Tiene app para celular o no? No tengo ni la mayor idea, weón. ¿O tenés que meterte a la página entonces? Creo que sí. ¿Siempre? Pero que lo bueno que tiene Bandcamp es que apagáis el teléfono y sigue sonando. No, no te... No te corta el, no te corta el audio. Bueno. Y puedes escuchar el disco continuado. A mí me gusta. ¿Podría hacer aportes igual? Sí. ¿Cuánto tenemos hasta el día de hoy? Nunca nos han comprado un disco, weón. Yo una vez saqué 40 copias, creo que vendí 2. Sí. Otro puro regalo. Puro regalo. No, si somos re. Bueno, es así. Los jonazos es así. No, es así. No te así, mi rico, por un venta de un disco. Como a lo mejor. Antes, ¿cachai? Que se premiaba a los músicos cuando. Y por la cantidad de copias. Mientras más ahora, vendas, mejor eres. Sí, bueno. ¿Quién te compra una copia? Ah, sí, los románticos, pero no creo que hemos vendido. De cada disco, 100 copias de cada uno, no creo que hemos vendido tanto. ¿Cuántas copias? 100 copias de cada disco. No. No, por cierto. Como que claro, yéndonos a ese terreno, nivel. No. 50 copias. Creo que el copias que más copias disco. Vendimos fue del Hierve tu Sangre y del Crisis. Sí, funcionamos en otra realidad. Sí, pues, éramos más jóvenes. Éramos más jóvenes. Dimensión paralela. Éramos más jóvenes. Sí. No hay dinero de por medio. No hay dinero. Es un escondite, digamos. Sí. Oye, continuamos con los saludos entonces. Desde Santiago estamos con el saludo de nuestro amigo Jonathan. Buena, Jonathan. Que estaban ahí buena, de temprano. Buena, saludos. Dice nuestro amigo Jonathan: quiero primero agradecer a la radio por estos espacios importantísimos para las bandas autogestionadas. Y manda un gran saludo a los punkies más tranquilos del mundo, los más vivos. Saludos a todos. Y nos deja una pregunta. Dice: eso. Quisiera preguntar a la banda, ¿qué les pareció la tocata en Santiago debajo del puente de 14 de la Fama en el año 2017? Opa. Se despide Jonathan. Empezamos. No. Oye, gran tocata. Memorable, esa, gran memorable, tocata, memorable tocata, weón. La llegamos, raja, weón. Llegamos a la tocata y tocar no. Tocar abajo ninguna... ese puente, fue la raja en la calle, weón. Sí. Punky, no, pues. ¿El día anterior habíamos tocado a dónde? No, me preguntéis cosas imposibles. Porque igual andamos. Siempre que viajamos. Andamos a mitad de máquina, hermano. Andamos heridos, ¿cachai? Sí, Cansados, pero una vez cuando nos subimos a tocar ya se pasa. Se deja todo atrás. ¿Cachai? Pero yo tengo, bueno, recuerdo esa weá que fue en la raja, concha tu madre. Sí, los solidarios tocaron, ¿no? Sí, pues, tocaron, sí. Me acuerdo que el R nos presentó, ¿cachai? Sí, me acuerdo de eso. Tocó los Faltan Money también. Y esa weá lo organizaron los cabros, pues. Organizaron los Moises chicos. Con Jonathan. Sí, yo por eso le dije a los chicos: en la nunca entrada. Más organicen una tocata a ustedes. Porque yo quiero carretear con ustedes, pues. Faltan Money. Faltan Money tocó. Que tocó como a las 4 de la mañana, ¿no? Sí, tocamos hasta nosotros, tarde, weón. Nosotros llegamos y no habían bandas para empezar, pues. Claro, nadie quería empezar, pues. Tocamos primero nomás. Ahí tocamos primero. Sí, tocamos primero. Nosotros partimos la tocata. Sí, pues igual es una guay, no sé por qué se dan tanto color. Algunos no, tocan primero, loco. Hay bandas que son así, weón. Sí, hay Armando, ya no peleando con los weones. Ah, sí, hay que pelearlo. No, bueno, recuerdo esa tocata, weón. Sí. Fue tocó, memorable, weón. Tocó una banda que me gusta mucho, weón, que son estos weones de Lo que nunca fuimos, weón. Lo que nunca fuimos. Rabia igual tocó ahí, weón. ¿También? ¿O no? No me acuerdo. Rabia tocó. Me acuerdo. Rabia no tocó. Es que se da vuelta. Sí, no, pero Rabia. ¿Rabia? No, ¿Rabia tocó? Sí, weón. Ah, creo que sí. Ahora sí, que weón. ¿Verdad, weón? Oh, esa tocata. No, y los anfitriones, los que organizaron la tocata. Un lujo, hermano. O sea, ahí, siete, sí, son buenas. No nos faltó nada, hermano. No, jamás nos ha faltado nada. Un saludo ahí a los cabros. Saludos a los chicos de Santiago. Saludos a los cabros. Jonathan Moise. Eso. Así que estamos acá, chicos. Continuamos con este capítulo acerca de la maqueta. Vamos a continuar hablando acerca de. Era la pregunta de la maqueta. Oye, la pregunta de la maqueta, claro que sí. Quisiéramos hablar acerca de los temas. Retomemos la maqueta. Principalmente poder conocer cuáles eran las experiencias vividas para poder hacer esos temas, Paulo. Sé que es una pregunta bastante, bastante amplia y recordar ya en esos momentos, pero a modo general poder comentarnos que quién hacía los temas. Bueno, en un principio yo hacía los temas. Como era guitarrista, guitarra rítmica. Tomaste la iniciativa. Vocalista, claro. Sí, po. Y tenías cosas que decir, Eva. No, y como te decía, tenía la experiencia anterior. Pues, bueno. Entonces, ya cachaba un poco cómo hacer canciones y todo eso. Aunque eran canciones precarias, ¿no? Como cuando uno como parte empieza, del tiempo. Pues, ¿cachai? Sí. Que se está. Pero viviendo. Igual. Igual tenían contenido, digamos. ¿Sí? Claro. ¿Sí? Quizás vivencias personales y como mirada de la realidad política, digamos. Eso es lo más vivo en resumidas cuentas. no es una banda militante políticamente, ¿cachai? Pero sí tiene una postura. Claro. Entonces, esa postura ha estado desde el primer momento, yo creo. El pan influencia, el pan enseña. Y nosotros nos fuimos la excepción, igual somos influenciados por el pan. Totalmente. O sea, bueno, no hay duda. Hasta los días de hoy. Y mi hijo va a seguir seguramente con esa influencia. Es una guada de por vida. Y es, de eso se tratan los temas, digamos, ¿cachai? La maqueta igual es variada. Tiene hasta reggae, ¿cachai? Sí, tiene ahí su... Tiene ahí su rock and roll, bueno, tiene sus temas furiosos igual. Pan clásico. ¿Cuál fue el primer tema del disco, de los más vivos, cuál fue el primer tema? El primer tema fue A Patear Cabeza. Ese fue el primer tema que hicimos nosotros. ¿Cachai? Que una weá contra los nazis, la weá. Sí, antifascista. Es súper agresor, la weá. Buen tema dentro de los... Para aquella época, ¿cachai? Yo, no sé, 19 años, 18, por ahí. ¿Sabéis qué? Yo... Bototo, chanqueta, esa onda, esa igual bola. Yo toco el tema, pues, man, y igual no es fácil, pues, no es un tema que sea facilito de tocar, pues, claro. Igual tiene su dificultad, pues, man. Yo sé lo que rescato, ¿eh? Que para el tiempo que estaban haciendo la maqueta, como oyente lo digo, sí. Era súper avanzado los temas y el contenido de las letras de los temas. Ya había algo. Para sí. Mí, yo la primera vez que lo escuché me sorprendió. Y yo siempre lo comento con los amigos, yo en ese tiempo estaba en séptimo básico. No tenía mucha idea lo que era, no tenía una postura acerca de la vida, no tenía mayor conocimiento tampoco de banda en ese tiempo, pero a mí me pareció bastante notable el trabajo que se hizo en ese tiempo con cómo adoptaron esta música rebelde a poder traspasarlo todo. Chúvame el pico, dice. Claro. Claro, wea. ¿Cachai? Sí. Esa es como una wea de contingencia actual, po. Don sí, Graf, ¿cachai? Es como una propaganda que dan en la tele, ¿cachai? Y uno les da una vuelta y producía una canción, po, ¿cachai? Sí, po. ¿Cachai? Como un ojo, tiene una mirada y lo transforma en música. Agreso el tema. Ahí lo estamos escuchando, ¿verdad? De fondo. Sí, bueno, ese lo grabamos en la Pichi Bayuco. Ese no lo grabaron en el disco. No, ese no lo grabamos en el disco. Esos datos. Ese y con mi lucha lo grabamos en Pichi Bayuco con un loco, el Cholpi. Que en un tiempo era conocido en la escena musical, el Cholpi. En un subterráneo. Ahí el loco se hizo un estudio, ¿cachai? Loco de la radio. Y... No, de la radio no. Y el Juan cobraba, no me acuerdo cuánto nos cobró, man. Pero barato. Barato. Barato, bueno, ya, y los más vivos. Fuimos a grabar esa weá y. No, puta, teníamos pura weá de instrumentos, weón. El Juan se volvió loco. Man. Porque Juan trataba de ecualizar, weón. Y le salía un pito, weón. O el bombo, la batería, o la caja, era pura mierda, weón. Entonces todo sonaba mal, weón. Y el Juan ahí, perillando, logró un sonido. ¿Cachai? Es lo que estamos escuchando ahora. Ahí salió Don Graf y Mi Lucha, creo. Y los otros temas fueron Los otros fueron el Santo Tomás. Claro, podríamos escuchar ahora Don Graf y irnos con otro tema. Ya, pues entonces vamos a programar entonces. Sí, escuchemos un rato musiquita. Musiquita acerca de la maqueta. Ya, vamos a escuchar un poco de Don la historia. Graf. Ahí estaba sonando Don Graf. Y DJ Sónico nos va a programar el siguiente tema, que dice así. Pasado por su desplante, pues todo. la picadora. Hace ya tiempo que se acabó el necio sueño de una vida feliz. Al aire, muchachos. Estábamos escuchando los temas, no estábamos acordando la historia. Güey. Hay harta historia alrededor de los temas. Sí, no, igual es que yo no me acordaba. Güey. Ahora, como que es como una terapia, una psicoterapia esto. Sí, está volviendo sí. Toda tu mente. Está volviendo toda mi mente, güey. Esta weá es 2000. Mejor no hubiera venido. Ah, está arrepentido ahora, Pablo. Cuando se compuso esto, esta weá fue como en el año 2000, po. El 2001, el claro. 2001. Pues la tocata del vagón de la Ría, como hablábamos de antes, era el 2001. Todo eso, de ahí para adelante. Pues. Tocaban puro, igual tocaban hartos covers. El vagón fue después. El vagón fue después. La CUT, ¿cachai? Ah, no, me refiero a CUT. Sí, así que los temas tienen hoy bastante contenido, como decía adelante, y me llama la atención el tema VIH. VIH es un gran temón de aquel disco, Paulo. Yo puedo decir que, cierto, se podía volver a tocar en las tocatas próximas que se vienen. A la gente le gusta igual. Sí, a varias gente le gusta. Esa es una ranchera, ¿no? Es como una ranchera. Es una ranchera, dice Jorge. Es como súper melodiosa la wea. Sí, yo la siento como una ranchera, ¿no? No, como hace una ranchera, wey. Es como una ranchera, wey. Me encuentro como... Oye, hablar de temas de que no se hablaban en ese tiempo, eso es lo que yo recalco. Del SIDA, de eso habla, que en esos años era súper polémico. Tabú, ¿cierto? Era tabú, era polémico. No se hablaba, no se explicaba qué era no el SIDA. No se explicaba bien, había harta desinformación. Se condenaba más que se más condenaba, que otro. Ahora ya nadie no está ni ahí con la weá, pues. Claro, ahora todos tienen acceso a... Pero en esos años daba para hacer canciones, ¿cachai? Cacha de lo que te estoy diciendo, pues bueno. De ahí está inspirado, digamos. Hablaba acerca del punk, igual Jorge, acerca de eso era en esos años ser punk, hablar acerca de los temas que estaban tabú, claro, escondidos, los temas que incomodan, digamos. Que la iglesia siempre tapaba todo lo que, o sea, eso era había harta influencia en la tele. Y no, pues el punk iba en contra de todo lo que estaba. Siempre se había harta, estaba la letra de calle, que se vivía más en la calle también. O sea, el tema de los bares se empezaron a vivir después, yo después creo, fue como, los bares más grandes. Si hablamos de la primera época, no, pues, no bares, existía esa weá. No, pues todo era más callejero, entonces la calle te dejaba caleta de letras, te dejaba mucha historia. Los principios de la weá del punk en Puerto Montt era bien, sí, pues, como dicen, bien. Callejera. O sea, no sé los demás, porque igual a lo mejor... Es que después como que se ramificó todo, ¿sí o no? O sea, claro, porque después nos juntamos todos. Porque antes eran grupos pequeños, pues. Sí, sí. Claro, no eran masivos. Entonces te veías ahí en el centro, oh, bueno, ahí, ¿cachai? Un punk. Te reconocías la tocata, con tu par. Con tu pinta rara de aquellos años. Y en esa época igual la había... Puta, Juan era la raja, en serio, para mí, por lo menos, veía otro weón que veía solo en tocata, después lo pillaba en la calle. Compartía ahí copete, un vino, sí, una caja de vino. Y el espíritu. El espíritu y el espíritu, pan. Así, era una comunión. Claro. ¿Cachai? Era buenos tiempos, en serio. Buenos tiempos, sí, fueron, man. Eso. Y reducía la escena también. Es que por eso éramos pocos. Claro. Éramos pocos. Yo creo que había harta gente. Había harta gente. Gente que hasta el día de hoy de repente lo... Sí, pues, gente que no conocemos, quizás. O te los encontráis y... ¡Uy! Existía este weón, y yo me acuerdo de aquella época que este weón andaba de punky, no sé. Existe, weón, porque... Sí, pues hasta el día de hoy uno no... Pasó mucha gente, pues, muchas tocatas, historias de tocatas que... Interminable, ¿eh? No, interminable. No, ahí podríamos estar ahí. Las tocatas de la CUT fueron unas tocatas muy recordadas, yo... Igual rellé la papa en la CUT, porque sí, igual la CUT era... Estuviste todo tiempo ahí... Yo igual, es que la tocata, es después sellamos ahí. Sellamos abajo. Que para descansar la CUT. Incluso después se viene la historia de la CUT, yo creo, porque la CUT después, todo lo que fue, partícipe en el disco, en la maqueta igual, pero en el Hierve Tu Sangre, fue muy partícipe en la CUT. Sí, Pero la maqueta igual tiene de la CUT. Igual tiene la CUT. ¿Quién manejaba la CUT esa época? Antes la manejaba Cayo. Cayo, me acuerdo. Saluda a Cayo. Saludos a Cayo. Y de ahí la pescó Cepeda, ¿no? Cepeda, después Pelado. Después la pescó Pelado. Pero ha estado ligado a la historia de... Sí, pues se hacía las tocatas de arriba en el... Y buenas tocatas, man. Yo me acuerdo de hartas bandas de aquella época, pues, cuando empezó Lo Más Vivo, la de Mal Gobierno, fue un pedazo de tocata en esa web. Ahí, una tocata que... Cuando se agarraron a palmazo, man, ¿cómo se llama esa tocata de Santiago Rebelde con los pegotes, weón? Se agarraron a palmazo en la tocata, espubo caleta de tiempo, sin tocata, no se hacían tocata. ¿Por culpa de esa tocata? Por culpa de esa tocata, no se hacían tocata. Es que estaba bien parchado el tema. Bueno, nosotros como... igual los primeros Más Vivos, igual... ¿Dónde se lanzó? Si se puede decir, la tocata más grande que tuvimos fue en el Maxim. Con Fiscales ad hoc. Sí, me acuerdo. Vino a tocar Fiscales a Puerto Montt, puta, la novedad, pues, weón. Sí, ¿qué año estaba hablando? Aquí sureño, weón. Todavía no tenía nada. Estaba emocionado, hermano. Año más o menos de... ¿Todavía no estaba la maqueta esa, weón? 2003. No sé, no me acuerdo. Ya, por ahí. Pero fue un acontecimiento para acá los locos que escuchaban punk. No, de verdad, yo fui a lo que... Y primero, no había internet, weón. No había nada. No. Imaginen que es otra realidad, weón. Otra realidad, ¿cachai? Alterna. A flyer, ¿no? O rumores. Boca así, a boca. Boca a boca, rumores. Después un flyer te confirmaba la weá. Puta, todo expectante de la weá, weón. Y tocaron, weón, en el Maxim. Y el lugar era chiquito, no era tan grande. Y sonaba la raja. ¿Tú fuiste? Sí, fui. ¿Dónde estaba ubicado? Yo lo vi a ustedes, pues. Ya. Cabrón, tocaron. ¿Dónde estaba ubicado ese? El Maxim estaba por el mall. Por el mall, pero ya está, no hay por nada. Por el Luna Roja, no hay rastros. Hay un estacionamiento, ahí estuvo el Luna Roja ahí también. Ahí ensayamos también en el Luna Roja, que estaba al lado de una sala. Igual ensayamos otro tiempo ahí. La guay que ahí se llenó, ¿sabes? Me acuerdo. Se llenó. Se llenó el Maxine con una 80 personas, yo creo, sí, ¿cierto? No, más, weón. 100 personas, 150. 150 más o menos. Se llenó la weá, estuvo la raja. Y ahí tocábamos nosotros, weón. Sí, fue su hito más grande hasta ese momento. Tocamos temas de la maqueta, ¿cachai? ¿Ya? Que igual hay reggae, hay temas lentos, igual que no son tan... Sí, weón. Como para la... Punk habitual. Como última, para vacilar y weá, ¿no? Son otra weá. Última opción es un temón. Entonces ahí nosotros igual nos paramos y tocamos. Yo me acuerdo de esa tocata. Sí. Me acuerdo de la weá. Me acuerdo que me guayaban, algunos weones me guayaban así del escenario. ¿Podrían poner unos temas más de la maqueta que en aquella vez tocamos? ¿Cuál, weá? Por ejemplo, podríamos poner algún reggae, puede ser un poco de historia. Un poco de historia. Vamos a ir entonces con un poco de historia de la maqueta. Vamos por dos temitas. Y con última opción. Los dos reggae de... Un poco de historia y última opción. Esos temas, por ejemplo, los tocamos en esa tocata, lo tocamos nosotros. Ahora igual los que vamos a tocar ahora. Sí. El ensayo. O no, sí, última opción no lo tocamos. O sea, no. Un poco de historia no lo tocamos. A ver. Hace mucho, ¿eh? Creo nunca, que nunca. Pero el última opción sí lo hemos tocado. Oye, recordemos a los amigos de Ofensiva Radio que estamos a través igual de una aplicación llamada Zeno Radio, con Z, chicos y chicas. Zeno Radio, desde su Play Store la pueden bajar y pueden sintonizar las señales en vivo de Ofensiva Radio a través de Zeno Radio. Recuérdenlo, muchachos. Estamos ya con el temita DJ Sónico. Vamos entonces con la música de Los Más Vivos, Un Poco de Historia. No la sé tanto la Ahí estábamos entonces con un poco de historia y Última Opción sonando, temas de la maqueta de Los Más Vivos. Ahora vamos a continuar hablando acerca de las últimas canciones de la maqueta, acerca de cuáles eran los temas que trataban de en ese tiempo, cuál es el significado acerca de las letras, Paulo. Bueno, son temas variados, no sé, de político, vivencias personales, pensamientos, no sé, toda la mezcolanza que tiene una persona. Claro, era todo plasmado ahí en la letra. Solo que yo sabía tocar temas. Guitarra, la única, wey. Claro. Y la podía sacar de esa forma. Por ejemplo, tenemos Ya No Es Diversión. Ah, es un tema igual que... Ya No Es Diversión. Ya. Que es pedido algunas veces por los fieles oyentes de Los Más Vivos. Ah, pero Ya No Es Diversión es un gran tema. Jorge, ¿qué nos puedes mencionar acerca de Ya No Es Diversión? Que también incluía la maqueta. Puta, nosotros no cacho, son todos borrachos nomás. Bueno, eran borrachos, tocaban un tema que se llamaba Ya No Es Diversión, que hablaba del alcoholismo. Entonces, ¿te hacía ruido? No, yo no entendía nada. Nada. No entendía nada. Bueno, no, Ya No Es Diversión era... de esa época, cómo era la maqueta. O sea, de esa época que yo estaba más que nada como fans. Yo era como oyente. No, yo era fans. Es que lo que pasa es que yo escuchaba mucha música en esa época. Entonces, puta, y pensaba que yo tocaba con Sin Estado y tocaba Los Más Vivos. Puta, yo era un fanático de Los Más Vivos, pues. Tocaban claro. Tema de Reincidente, bueno, de Reincidente, una banda. Me volaba la cabeza. Puta, el Alcázar a mí. Yo cuando fui a un ensayo de Sin Estado. Tú llegaste con. Sí, pues ahí llegaste. El primer tema que estaba tocando era de Reincidente, yo me acuerdo. Sí. La primera vez que viste Concha de su madre. Y ahí dijiste, algo nos une. Creo que, claro. ¿Quién te ha visto y quién te ve? ¿Quién te ha visto y quién te ve? Reincidente. Ese güey estaba tocando este culiao, güey. Y ahí nació la amistad entre Jorge y Pablo. No, si ni siquiera me pidió entrar, luego entró solo, man. Dijo que había que callar. Sí, ¿qué weón canta este weón? ¿Qué canta? Ya era hueviado. Y de ahí hasta que de repente estaba tocando bajo el culiao. De la nada, de nada, pasó el tiempo. La semana vamos a hablar al respecto. Ya viene. Recordad a los amigos que vamos a estar con próximos capítulos hablando de Los Más Vivos. Próximamente, la próxima semana se viene el próximo disco. Déjale tu sangre, ojo, déjale. Ojo, gran disco. No, y se vienen nuevos amiguitos. Uy, sí, vamos a estar con más participantes. Un saludo a los chicos. Tiene que venir, chicos. El Evaldo. Evald tiene que venir. Sí, o sí. Se da color, culiao. Evald, si está escuchando. Se da color. No, y el público lo pide. Ya. Bueno. Por lo menos en las redes sociales lo pide. Habla mucho más que con nosotros, güey. El otro día estuvo cantando, ¿ah? Estuvo cantando. Así que Evald. Canta muy bien el Evald, güey. Canta bonito. Canta bonito. Estás invitado. ¿Alguna vez se puso la capa? Sí, que tenía como el pecho a la pala en algún momento. Y se compró un paquete de cerveza, weón. Te creyera cómo andaba el Evald esta última semana, weón. Pero bueno, ahí vamos a conversarlo después. Lo vamos a convocar. Estamos ahí haciendo un adelanto de lo que se viene. El David igual va a venir acá a dar su aporte. Hoy día podían haber venido igual, pero bueno, ahí. Van a venir en su momento acá. A charlar con la gente. A charlar a responder preguntas. Claro que sí. ¿Más preguntas no vinieron? No sé si estamos con más preguntas, DJ Sónico, por ahí. Bueno, aprovechando un poco la pausa, gracias a Ofensiva Radio que nos dio el espacio para participar. Y no, y era un proyecto que estaba hace pensado. Tiempo, ¿eh? Claro, y espero que sigan en el tiempo, con otras bandas, ¿cachai? Vamos a contar su historia. A confesar que con los chicos nosotros nos pegamos nuestro alzada del codo, no sé cómo se puede decir, nuestra... Y un día los chicos dijeron, vamos a hacer una radio. Y uno deseándole lo mejor siempre, y los chicos se iniciaron como radio y están participando ahora. Y sí, bacán que se haya ocasionado esto, porque yo los chicos los conozco, al DJ ahí, que no le puedo decir el nombre. Este proyecto está de antes, Juanito, ya. DJ Sónico, DJ Sónico Jorge. Ya antes habíamos participado de alguna manera ya con la radio, ¿o no? ¿Qué cosa? Antes habíamos participado con la radio ya, en algún momento. Sí, al principio. Al principio, ¿cierto? Hicimos algo, bueno. Sí, pero fue cuando empezó la pandemia. ¿No? Pusimos los... Sí, también. También, eso igual era parte, ¿no? De hecho, ellos fueron antes que ustedes. Lo descalibrado. Saludos sí, a Checho, man. Buena, concha de tu madre. Saludos a los valdivianos. Arma una fecha. Saludos a Valdivia. A los de Valdivia. Saludos a Valdivia, claro, los cabros. Sí. Tu segunda tierra, natal. Claro, me. Ahí quiero ir a morir, weón. Gran aguante en Valdivia. Gran aguante en Valdivia. Buenas tocatas en Valdivia. Recordadas tocatas en Valdivia. Pero no lo recuerdo. Memorables. ¿Cómo olvidarlo? No, pero bien. Bien, saludo a toda la gente que está escuchando esta noche. El programa especial acerca de los más vivos, de la maqueta. Eso. Recordad que estamos con Pablo. No, y estamos recién empezando. Se viene un especial de todos los discos. De 5 programas de más. Quedan todavía. Nos van a tener que aguantar. Así que vamos preparándonos. Pero lo hacemos con harto cariño, estamos con harta gana. Así que tendría que pasar algo muy feo para que no claro, tiene que ser toda la semana los jueves aquí, ojalá se conecten los mismos que están hoy día. Y yo creo que ya vámonos. ¿Nos vamos? Sí. Nos estamos vamos, ya. O por lo menos vamos a poner otra tanda de temas, ¿cierto? Hablemos de la... Sí. Mira, nos quedan bastante Mirada General, Ya No Es Diversión y Gringo. Ah, Gringo, ya, hablemos esos temas ya. Mirada General. Gringo Cabrón. ¿Qué puede decir de Mirada General? ¿Qué puede decir? Mirada General es eso, una mirada nomás. Buen tema, bueno, hay que retomar el tema, bueno. Es que el nombre lo dice, ¿cierto? Mirada sí, General es como una pincelada así de lo que uno ve, de lo que uno vio en ese momento en la cotidianeidad. Sí, en el diario vivir. Claro, ¿cachai? Si puede ser usado como documento histórico en algún momento, puede ser. Sí, quizás. Pensar que ese disco ya cumple 20 años, ¿eh? Como han pasado y quizás claro, va a cumplir 20 años. Muchas cosas 20 no han cambiado, ¿eh? En 20 años quizás se mantienen algunas cosas de ese tiempo. Sí, totalmente. ¿Cierto? Sí, totalmente. Sí, y que de a poco hemos ido dejando esas cadenas y esas cosas. Sí, pero por ejemplo esa canción hablaba de la iglesia en algún momento, de la hueá nuclear. Yo creo que la iglesia ha perdido un poco de poder a lo que era antes cuando se escribió el tema. Claro. Ah, claro. La weá de la. El desarme nuclear y esa weá. Está como igual, ¿no? Que son fragmentos de la letra, digamos. Claro. Sí, está más o menos igual la realidad. Está, tomando en cuenta de cómo sí, está hecho. Al final no ha cambiado en nada. En realidad no ha cambiado mucho. No ha cambiado ni una mierda. Así que bien muchachos, agradecer este tiempo de espacio de conversación. Estamos llegando ya al final de este primer capítulo llamado La Maqueta de los Más Vivos. Ahora toque queda, ¿no? Parece que hay toque queda. Sí, pero queda. Yo creo que deben haber quizás WhatsApp o no, último, ¿no? Hablamos con Digisónico y no había más saludos. Pero sí había un comentario de Claudio, guitarrista de la banda, que hacía referencia a una anécdota en La Pichipeyuco donde cantaron Don Graff. Y uno de los integrantes invitó a su familia a ver la presentación de Los Más Vivos. Recordemos que Don Graff tiene algunas partes subidas de... No, eso fue en la plaza. ¿Ya? Y ahí, bueno, la letra igual es explícita, igual es, digamos. Mierda. No es como para que te vaya a ver la mamá. O sea, ¿qué fue lo que pasó en aquella vez? No, la señora se enojó porque, che, ¿cómo cantan esta weá? Mi hijo está cantando estas boludeces. Pero no fue en la biche, fue en la plaza. Bueno, en la plaza, sí. Claudio acá también nos escribe. No me acuerdo por qué tocamos en la plaza en aquella oportunidad. Bueno. En la plaza igual hemos tocado hartas veces. Sí, bueno. Hartas veces. Bueno. En la cúpula. En la cúpula. Cuando no existía también la cúpula. Tocamos en la calle igual, eso. Era una, sí, fue una de las buenas. Oye, para el estallido, ¿eh? Para el estallido también. Para el estallido, estuvimos en la calle, en la esquina ahí, tocando, bueno, armando barricada musical, digamos. Rodeado de gente tocando, qué lindo. Hasta arriba de los árboles, arriba de los árboles. Rodeado de gente. Buena época. Rodeado. Vamos a hablar de cuando lleguemos. Muy buena historia. Claro. Eso forma parte del disco Indómito. Así que saludo nada más, chicos, a todos los que nos estaban escuchando. Claro. Pablo, a últimas palabras quisiera comentar. Bueno, saludo a todos los que nos escucharon. Saludos a los cabros de aquella época. A todos los chicos que han participado en este proyecto. Gracias. gracias a todos, bueno, por escucharnos, a los, a la producción de Ofensiva Radio, a la producción, a el próximo jueves, a los chicos que nos están apoyando aquí abajo, a todos, a todos, a todos, a todos, gracias. El próximo jueves vamos a hacer otro programa, van a venir otros integrantes, vamos a hablar de otra época, ahí para los fanáticos, esperemos que se sume más gente, así que un buen jueves pues hoy. Gracias. Así que nuevamente nos despedimos ya de todos ustedes, amigos, que estuvieron en la sintonía de Ofensiva Radio. Recordar que vamos a estar el próximo jueves, como decía Paulo, vamos a estar en este espacio de conversación, compartiendo acerca de la historia de los más vivos. Vamos a dejarlo con unos temitas de la maqueta y me despido. Yo soy Mr. Julio y vamos a estar escuchándonos en las próximas semanas. Muchas gracias a todos y esto ha sido Los Más Vivos por Ofensiva Radio. Buena, viejo. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Ofensiva Radio.